The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance could come and I might never know. I used to say no promises, let's keep it simple, that freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing comes for free. The price I've paid is high enough for me. None of them will comfort me tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend in sight. I'm hanging on a hoop, but I'm alright. I know I need to be in love. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando yo te vi, solo para dar celos a ese que fue tu amor. Tengo el alma hecha pedazos, tú estás entre sus brazos, yo muero de dolor. Mala hacer eso conmigo, dime cómo te olvidaré. Trampa, ¿por qué me hiciste trampa? Creí tocar el cielo cuando te conocí. Pero no despegué del suelo, tú estás entre sus brazos y yo lejos de ti. ¿Por qué me usaste así? Todo me lo han contado, todo, y el triste desengaño fue cuando yo and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. Before the good is gone, I know I'll never love this way again. Hold on, hold on, hold on. Reaching back for yesterday, I won't turn my head in sorrow if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been, and I know I'll never love this way again. Hold on, hold on.

la puerta de quien quiera. Grabe las palabras que prefiero. Te quiero. Ante todo siempre fui sincera. Dile pensamiento que espero.

A tu lado yo aprendí, me enseñaste a caminar por la senda suave y dulce del amor. Era la primera vez que sentía en mi piel la ternura y el calor de una mujer. Y de ti me enamoré sin saber cómo y por qué. En tus ojos me quedé, en tu cuerpo me abracé, en tus labios dibujé las caricias que soñé. Pero todo fue irreal, porque yo fui uno más. El dolor que siento en mí lo quisiera para ti, que tú has jugado con mi corazón. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Y ahora dime adiós, quiero olvidar tu nombre, no quiero recordarte nunca en mi vida. La tristeza que hay en mí te la debo solo a ti y a mí mismo por creer en este amor. Nunca pude imaginar que esto me pasara a mí. ¿Para qué tanto soñar? ¿Para qué tanto sufrir? Hoy me toca a mí llorar, puede que mañana a ti. Eso nunca lo sabrás, eso nunca lo sabrás. El dolor que siento en mí no quisiera para ti, porque tú has jugado con mi corazón. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Y ahora dime adiós, quiero olvidar tu nombre, no quiero recordarte nunca en mi vida. Nada habría para mí.